Una de las maneras en las que tú y yo damos alabanza al Señor es entregándole nuestras vidas. Vamos a decirle: Señor, mi vida es tuya en esta noche. Vamos. Es una vida sin reservas la que demandas tú, y no te agrada nada medias, quieres la plenitud. Es una vida sin reservas la que demandas tú, y no te agrada nada medias, quieres la plenitud. Tómame como una ofrenda, totalmente rindo mi ser. Tómame como una ofrenda, totalmente rindo mi ser. Y en rendición a ti, a mí renunciaré, a mí renunciaré. Mi carne haré morir, tu voluntad haré, un sacrificio vivo seré. Mi vida te daré, mi vida te daré. Y en rendición a ti, a mí renunciaré. Mi carne haré morir, tu voluntad haré, un sacrificio vivo seré. Oh, sí, Señor. Es una vida sin reservas la que demandas tú, y no te agrada nada medias, quieres la plenitud. Es una vida sin reservas la que demandas tú, y no te agrada nada medias, quieres la plenitud. Tómame como una ofrenda, totalmente rindo mi ser. Tómame como una ofrenda, totalmente rindo mi ser. Mi vida te daré, y en rendición a ti, a mí renunciaré, a mí renunciaré. Mi carne haré morir, tu voluntad haré, un sacrificio vivo seré. Mi vida te daré, mi vida te daré. Y en rendición a ti, a mí renunciaré, a mí. Mi carne haré morir, tu voluntad haré, un sacrificio vivo seré. Queremos ser un sacrificio vivo, Señor, para ti diariamente. Mi vida te daré, mi vida te daré, mi vida te daré, mi vida te daré. Me entrego todo a ti, me entrego todo a ti, me entrego todo a ti, me entrego todo a ti. Oh, sí, Señor, entregamos nuestras vidas a ti en esta noche. Aleluya. Te alabamos, Señor.